distancia. La veo pasar, mirar, perder su rostro cansado, agresado de soñar. Maldito psicópata, muérete ya. Maldito psicópata, muérete ya. Thank you. indefensas, mujeres indefensas, violando sus derechos, robando su libertad, ignorando, despreciando, reprimiendo, humillando. Esto es malaria, la infección del punk que no se cura. ¡Todos curaremos! Infección de terror. destino en plan de esta sociedad.